It's like this. De vuelta al 94. Boom, boom. Boom, boom. Real hip hop. Real hip hop. Yeah. Hace acto de presencia en la escena, Dalira Ela tomando el control del beat, tal cual un jíbaro en la esquina, Bad Hustle en rima, preparando la medicina, más problema altera el clima, cuando con supa combina, se suben a tarima, together, no creo que pueda, will be ready for whatever, si nos ofrecen pelea, cuando la quieran, tu sonrisa se quiebra, te tambalea, hablaron tanta mierda y ahora encima se mean, no me vean, escuchen lo que piensan, que comprendan, se la crean y aprendan de lo for real, compréndanlo como sea, que la que pongas por ahí, Supreme te la patea, y tu gorrita en Nueva York no significa que rapea, algunos MC prefieren el boom bap, ponga la mano arriba a los que tienen su boom bax, nada más los de verdad respondan la pregunta. Yeah, tú eres hip hop, yo soy hip hop. Tú eres hip hop, yo soy hip hop. Digo, tú eres hip hop, yo soy hip hop. Tú eres hip hop, yo soy hip hop. Con swipes, sprites, MC, DJ, speedback. Algunos MC prefieren el boom bap, ponga mano arriba a los que tienen su boom bax, nada más los de verdad respondan la pregunta. Yeah, tú eres hip hop, yo soy hip hop. Tú eres hip hop, yo soy hip hop. Digo, tú eres hip hop, yo soy hip hop. Digo, tú eres hip hop, yo soy hip hop. Son swipes, sprites, MCs, DJs, beatbox. Es más fácil escribir canciones de beat o aceptar tu propia verdad, demostrar que eres for real, me da igual. Mi rap es de conciencia, competencia espiritual e intelectual. Da igual, mi rap es personal. Hago lo que me nace y tengo bases para hablar. Y tengo suficientes frases para dar clases de hip hop. Ya demostré que puedo hacer con lápiz y papel. Si me das un pincel, verás que escribiré con él. Si me das un cincel, entonces tomaré el martillo y tallaré palabras conscientes con estilo en tu piel. No es por casualidad que Dios me regaló un micrófono. Me invito a ser la voz del rap consciente y dije, ¿cómo no? Algunos MC prefieren el boom bap. Ponga la mano arriba a los que tienen su boom bap. Nada más los de verdad respondan la pregunta. Tú eres hip hop, yo soy hip hop. Tú eres hip hop, yo soy hip hop. Tú eres hip hop, yo soy hip hop. Tú eres hip hop, yo soy hip hop. Swipes, sprites, MCs, DJs, beatbox. DJ's beat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yeah, Matt B and Lohe Cratches. Little Zoom en la narración. What? Respeta.